Bueno, gente, un placer como siempre estar aquí en Troya. Y hoy, más que nada, una noche muy especial porque grabamos en vivo y la colaboración de todos ustedes nos llevamos en nuestros corazones. Nos despedimos con un tema para todas las mamis y para toda la gente presente que dice, con las manitas arriba todos, Dime, amor, ¿qué debo hacer para olvidarte? ¿Qué cruel destino tiene mi corazón? Viola Sotti, saltando, saltando. Nos despedimos hasta la próxima, loco. Los queremos, de verdad los queremos, loco. Siempre te recuerdo como la primera vez. Y hoy que no te tengo, yo me muero de amor. Ya me muero de amor. Sigo pensando que tú muy pronto volverás, pero el tiempo pasa y ya no puedo más. Ya no puedo más. Tu recuerdo vida muy presente está, como el primero que no puedo mirar. El tiempo pasa y pasa y ya no sé qué hacer. Si no regresas hoy voy a enloquecer. Dime, amor, dime, amor, ¿qué debo hacer para olvidarte? Para olvidarte. ¿Qué cruel destino tiene mi corazón? ¡Cumbia! Dime, amor, ¿qué debo hacer para olvidarte? Para olvidar. ¿Qué cruel destino tiene mi corazón? ¡Ay, amor! ¡Hasta la próxima! Siempre te recuerdo como la primera vez. Y hoy que no te tengo, yo me muero de amor. Y sigo pensando en él, tú muy pronto volverás. Volverás. Pero el tiempo pasa y yo y ya no puedo más. Ya no puedo más. Recuerdo vida muy presente está, como la primera vez, no te puedo olvidar. El tiempo pasa y ya no sé qué hacer. Si no regresas hoy voy a enloquecer. Dime, amor, ¿qué debo hacer para olvidarte? Para olvidarte. ¿Qué cruel destino tiene mi corazón? Otra vez. Dime, amor, ¿qué debo hacer para olvidarte? Para olvidar. ¿Qué cruel destino tiene mi corazón? ¡Ay, amor! ¡Suena la guitarra romántica! ¡Otra vez! ¡Franco! Para el amigo Mauro, para los chicos del rincón, para los pibes psicólogos, para los amigos de siempre. ¡Toma! Dime, amor, ¿qué debo hacer para olvidarte? ¡Qué cruel destino tiene mi corazón! ¡Chau, chau, chau! Dime, amor, ¿qué debo hacer para olvidarte? ¡Qué cruel destino mío, José, no, tiene no, no, mi corazón! ¡Chau, gente, chau! ¡Ay, amor! ¡Muchísimas gracias! ¡Grabación en vivo! ¡Troya, disco con ser el rescate! Gracias, loco. Son una masa, loco. Aguante Rawson, carajo. Lo nuevo y lo mejor. Lo nuevo y lo mejor. Bien ahí.